danos fuerza para cargar nuestra cruz, que la justicia, el perdón, la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día. Oh Padre, Creador del universo, usted que transmite energía y fuerza, haz de mi corazón un corazón noble y puro que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembre la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado, en donde hay mucha maldad. Haz, Señor, que triunfe la paz y el amor. Te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos, ya que son esenciales para mi bien. Santifica cada movimiento y cada paso que dé en este nuevo día. Lo llenes de gloria y poder para esas personas que me encuentren en el camino del día. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tenga que realizar. Lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Líbranos de todo el mal y sé nuestro escudo. Gracias nuevamente por estar siempre aquí, por todas las oportunidades que me das día a día. En definitiva, gracias por tus bendiciones. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire que entra en tu cuerpo en cada respiración. Inhala profundamente y exhala. Una vez más, toma aire profundamente y exhala. Focalízate nuevamente en todas esas actividades que tienes que afrontar el día de hoy. Relaja tus pensamientos, tan solo focalízate en eso que tanto quieres o en esas dificultades que tienes que encarar el día de hoy. No permitas que te abrume, tan solo acéptalo y verás cómo estarás preparado para asumir cada tarea del día. Tan solo confía, el Señor está contigo. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Voy a estar dejándote el link de descarga para que puedas tener esta oración de la mañana en tu celular y escucharla cuantas veces sea necesario. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Dale un pulgar arriba y comparte este video si te ha gustado. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.